RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Chubut. Toda la provincia se encuentra movilizada en contra del anuncio del gobernador Arcioni de habilitar la mega minería como salida a la crisis. Sobre Ruta 40, entre las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, se realizó el jueves pasado por la mañana un corte intermitente con volanteada donde confluyeron asambleas y organizaciones de la zona. Dialogamos con Patricia, integrante de la APDH del noroeste del Chubut, que nos cuenta sobre las actividades y sus motivaciones. Bueno, estamos haciendo cortes intermitentes de ruta para concientizar a la población acerca del avance de la mega minería en la provincia después de las declaraciones del gobernador Arcioni, que además desoye la voluntad popular permanentemente. Está hablando de zonificación, cuando ya el plazo de zonificación de esa modificación que había hecho a la 5001 está más que vencido, es decir, todo lo que propone es ilegal. Que conozcamos, hubo una... un boletín oficial del IPA pedir la utilización de agua para un proyecto minero que también es ilegal. Y bueno, al enterarnos de eso también hubo reacción popular. Sí, tenemos conocimiento de que sí, están alerta, está nuestra junta promotora de APDH también allá muy activa, que incluye todas las localidades de la costa, y también, bueno, la APDH Esquel, estamos en permanente contacto y hay movilización de vecinos en todos lados. Y se decidió recién en la asamblea hacer cortes intermitentes de 5 minutos, y la hora va a ser más o menos 1 hora y media de actividad. Después va a haber otra asamblea la semana que viene. Porque es uno de los derechos humanos fundamentales defender el ambiente en el que vivimos. Si no hay un derecho a la vida sana, no hay derechos humanos que defender. Entonces estamos ahí al pie y tenemos, bueno, en Esquel se conformó la coordinadora de la Secretaría de Ambiente de APDH, es precisamente una de las integrantes de la APDH de Esquel. Así que sí, estamos al pie. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Neuquén Nehuerquén. Este 9-11, diferentes organizaciones nucleadas en la coordinadora Basta de Falsas Soluciones e Independientes salieron a repudiar la instalación de megagranjas porcinas en distintas regiones del país, acuerdo que ya va avanzando en algunas provincias a través de una estrategia de descentralización por parte de los gobiernos frente al rotundo rechazo del proyecto que aparece en medio de una crisis no solo sanitaria, sino también medioambiental. El gobierno nacional busca avanzar con un acuerdo para instalar 25 megagranjas con alrededor de 300.000 chanchas desde China para confinar y explotar, con el objetivo de elevar la producción de carne de cerdo. Sabrina Calfunao, de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, se refirió a la actividad que comenzó a orillas del río Limay y concluyó con un corte de la Ruta Nacional número 22. Marimari Compuché, buenas tardes a todos los compas. Estamos hoy aquí en Democracia y Avenida de la ciudad mal llamada Neuquén, llamada antiguamente Nehuerquén, a orillas del río Limay, en el marco de la jornada del 9-11, una jornada convocada a nivel nacional en todo el país, rechazando el acuerdo porcino con China, porque creemos que justamente la vida de los chanchis también vale y que no son soluciones para la población en general, sino que más bien nos afectan, son proyectos de muerte y proyectos de enfermedad. También regionalmente, junto a otras organizaciones de izquierda y otras organizaciones ambientalistas, hemos sumado otras consignas, como por ejemplo que los ríos corran libres por el Nahue, como es el caso del Nahue, sobre el cual quieren construir un proyecto multipropósito en el norte neuquino. El río Nahue es una de las 20 represas que se quieren construir con este proyecto multipropósito y por el cual las asambleas del agua del norte neuquino hoy por hoy se encuentran en lucha. y como siempre seguimos sumando que no queremos un Gualmapu con extractivismo, que queremos, que le decimos basta al agronegocio y tierra para vivir, no para el extractivismo. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Río Negro. Tras el anuncio de la ley que habilita el autocultivo y la obligatoriedad de cobertura por parte del Estado y las obras sociales a los tratamientos con cannabis, charlamos con Gabriela Calzolari, de la Asociación Ciencia Sativa de Bariloche, quienes vienen trabajando en la investigación de los usos medicinales del cannabis. Mira, el autocultivo medicinal y terapéutico es algo que no hay en casi ningún lugar de Latinoamérica, así exclusivamente. Es un logro muy importante. Obviamente que los y las que por ahí usamos el cannabis con otros fines, o incluso terapéuticos que no se los considera, vamos a seguir, por supuesto, en la lucha y en la búsqueda de la ampliación de este derecho, que ya es un derecho que tenemos. Pero bueno, es muy tranquilizador que toda esta gente, realmente usuarios, usuarias, que son miles y miles en el país, ya no tengan este temor, miedo, ¿no?, de ser perseguidos, criminalizados por realmente hacer algo para el bienestar de uno mismo o de su familia, ¿no?, de un amigo. La verdad que es muy importante, tranquilizador, ¿no? Tranquilizador. Eso es algo, es una sensación, además de la ley. Ahora no hay excusa para nada, para no poder avanzar. Con este nuevo reglamento, las ONGs podemos hacer convenios con el Ministerio de Salud, con las universidades, independientemente si hay o no profesionales adentro de las ONGs. La verdad que estar en el reglamento como tales es una oportunidad inmensa que, obviamente, dándole una vuelta, nosotros lo hemos logrado incluso sin esto, porque la reglamentación anterior, algo de indicio nos daba, pero ahora ya no hay más ninguna excusa. Sí, la verdad que en ese sentido es amplia, considerando a realmente los grupos de trabajo que venimos trabajando en la temática, ¿no? Esto es rescatable de este nuevo reglamento y no justamente toda la insistencia y los reclamos muchísimos que hubo de parte de las ONGs, ¿no? Uh-huh. Hay un tema ahí que, por supuesto, hay una coyuntura en ese sentido o diferentes opiniones respecto a de por qué necesariamente las ONGs eventualmente tienen que convenir o trabajar en conjunto con una institución académica o científica, ¿no? Pero bueno, nosotros desde siempre consideramos que es importante esta combinación de conocimientos y saberes formales, por decirlo de alguna manera, de estas instituciones con otros saberes de lo empírico, del cultivo per se, ¿no?, hablando de cannabis. Así que a nosotros esa combinación y trabajo en conjunto nos pareció desde siempre muy importante en esa temática, más cuando hay, justamente procesos de salud, de enfermedad complejos, ¿no?, que ahí sí varios de los que estamos en la ONG, quizás no somos profesionales de la salud y demás, pero sí venimos de la planta y ahí es donde lo rico de esta planta, ¿no?, que combina estos saberes y eso nos parece importante. Sí, nos parece importante y la nueva reglamentación lo vuelve a marcar, digamos, pero con más énfasis también en que las ONGs también podemos firmar, ¿no?, convenios con diversas instituciones y con la autoridad de aplicación para diversas actividades con cannabis. Además, el nuevo reglamento insta a las provincias y a los municipios a crear sus, no lo dice textual, pero sí más o menos a regular de alguna manera y tener sus propios registros. Con lo cual esto es importante y es algo que nos esperábamos, que ya las provincias y los municipios van a tener que ver cómo se regula. Así que estamos, bueno, San Antonio, y bueno, Viedma incluso también ya está más adelantado, Bariloche también seguramente lo va a hacer en ese sentido, y todos los municipios que ya vienen discutiendo, ¿no?, el tema. Muy importante que se haya empezado, y bueno, si todo sale bien, el martes que viene se dictaminaría en el Consejo Deliberante para ir finalmente a la votación final de la ordenanza. También charlamos con Laura Huanca, de Cultivadoras de Curuleubu, quien nos cuenta lo que implica esta ley para quienes vivían en la ilegalidad impuesta por el sistema. Justo en ese momento yo hablaba con mi hijo. Y bueno, estaba terminando, termino el día yo a esa hora. Yo duermo bastante tarde. Mi nena me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Digo, no, todo lindo. y terminé planificando la mudanza de mi hijo, porque él se quiere ir a vivir solo. Bueno, no puede solo, pero se va de casa. Eso, se lo tengo que agradecer a la planta. Así que doble o múltiple emoción. No sé, tener la tranquilidad de que voy a poder tener las plantas en mi casa o no sé, de que voy a poder, es otra cosa, es, yo igual lo hacía y me importaba nada. Igual salí a la calle con el gotero de él, igual he salido a la calle con plantas a entregarle a vecinos, viste que la comarca cultiva. Sí. He salido con plantas, con semillas en mi bolsillo a golpear la puerta. Y entrega, porque la gente, más ahora en, con esto de la pandemia, hay gente grande que no puede salir. Entonces voy con todos los cuidados, porque le dejo sus plantines en el jardincito, le golpeo, le dejo y le atreví igual a hacerlo. Pero el reconocimiento, no solo que no sea legal, sino es pollo nos han llegado a echar de consultorios. O sea, es mucho más que el hecho de la legalidad o ilegalidad. En la legislatura misma, autoridades nos han tratado de narcotraficantes. Es salud, es autodeterminación, es elegir cómo voy a procesar y cómo voy a llevar mis dolores y mis alegrías, porque todavía le falta una vueltita de tuerca a esto, ¿no? Que es el uso adulto, el uso responsable, el que llaman uso recreativo. Pero bueno, es un enorme paso ya el hecho de que se reconozca el uso terapéutico de cannabis. Todavía hay que ver cómo se instrumenta en cada provincia, las adhesiones y cómo cada provincia mejora, ¿no?, la reglamentación, cada localidad. Hay que ver regionales, nos van a apoyar porque van a ir a registrarse para poder acceder a tener un cultivo legal. Y lo que siempre insisto y digo, ¿qué es uso terapéutico de cannabis? En mi caso no es siempre aceite, de hecho hace un buen tiempo que no es ingesta de aceite. No tiene ganas de ingerir aceite ahora, ni resina ni nada, ni usa el THCB o THCA y CBDA. Es decir, tengo una planta siempre flora, tengo que tener siempre plantas en flora, sacar, pesar la cantidad de gramos necesarios y que los coma crudos. Recién sacado la planta, vamos, tricomas ahí. Usa los aceites, es un método de la medicina ayurveda que aprendí, que es poner las gotitas de aceite en el ombligo. Usa a través de la absorción de la piel con distintos productos cosméticos que tuve que aprender a preparar. Usa de tercera o cuarta colada ya, que tiene muy pocos cannabinoides, pero sí conserva algunas otras propiedades, en aceite comestible para aderezo de ensaladas. O sea, hay un montón de otras administraciones. De eso también se va a tener que hablar. Por eso es tan importante el autocultivo, porque si bien se va a poder acceder

pero acá lo bueno que, o sea, la gente que ha salido a manifestarse no ha salido a favor de Vizcarra, sino ha salido en contra de la clase política peruana. Esto es muy aliciente porque la participación de la gente, principalmente de los y las jóvenes en el Perú, se está viendo presente. Y bueno, y me parece que se están unificando algunas consignas relacionadas a ni Vizcarra ni Merino, por ejemplo, otras consignas buscando un cambio de constitución, que es algo que por suerte se está empezando a debatir, el cambio de constitución. Recordemos que nosotros mantenemos la constitución de la década de los 90, de Alberto Fujimori. Para que los oyentes puedan hacer un paralelismo, es muy parecida a la constitución del 94 de Menem, por ejemplo. Pero bueno, esta constitución se mantuvo en el tiempo en el Perú, y esta constitución le da ciertos poderes al empresariado y limita mucho el accionar del Estado. A tal punto que el Estado no puede romper un contrato, por ejemplo, con una empresa transnacional, aunque la empresa transnacional esté dañando o perjudicando al territorio peruano. Así que bueno, con ese grado de impunidad se manejan las empresas, a consecuencia de este formato político que nos trajo el neoliberalismo en los 90. Y me parece que en la juventud peruana hay una fuerza, es un diamante en bruto, por el cual se puede trabajar y se puede empezar a pensar en un nuevo Perú. Comunicate. Panorama informativo @rnma.org.ar. Internacionales. A un año del golpe de Estado en Bolivia se realizaron elecciones y resultó ganador Luis Arce, integrante del Movimiento al Socialismo. Evo Morales pudo regresar al país. Desde Bolivia, el periodista argentino Julián Boxer contó cómo fue la llegada del presidente de puesto en aquel golpe de Estado. Un año después, exactamente, el 11 de noviembre de 2019, Evo, amenazado de muerte, tuvo que dejar Bolivia. Primero fue a México, luego a Argentina. Y hoy culminó una caravana de 3 días que empezó en Villazón, en el cruce fronterizo con la Quiaca, en una imagen que ya todos deben haber visto con Alberto acompañándolo. Y hizo un recorrido en el cual se fueron sumando cada vez más autos, que fue pasando por distintos lugares de acá de Bolivia, en cada uno de los cuales había un acto, un recibimiento, una verdadera fiesta popular, que culminó hoy con un acto masivo, creo que el más masivo de los que yo estuve en mi vida, pero había una cantidad de gente impresionante y una alegría popular. Boxer se refirió a la relación entre Evo Morales y el pueblo de Bolivia. El acto fue en Chimoré, en el aeropuerto internacional de Chimoré, un lugar, digamos, muy, muy apropiado para el tipo de evento que tuvimos hoy, en el cual habló Evo, habló Álvaro, habló Arauz, que es el candidato a presidente por Ecuador, y algunas otras autoridades locales, y el pueblo vibró ante cada uno de esos discursos. Tocaron los Carcas, que es una banda histórica y clásica de acá de Bolivia. La verdad que esa relación entre el líder y su pueblo a mí me hace acordar un poco a la relación de Fidel con el pueblo cubano, ¿no? Y me parece que hay cosas, sin ningún lugar a dudas, de Fidel que viven en Evo. Una relación dialéctica, además, porque es el héroe, pero es el héroe del pueblo. Digo, no es un héroe alejado de su pueblo. Una vez leí una definición de Evo que me gustó mucho, que decía que es el gobernante que más se parece a su pueblo. Y me parece que es así. La caravana, entre otros lugares, pasó por Orinoca, que es el lugar de nacimiento de Evo Morales, una pequeña localidad muy humilde, donde lo recibieron, por supuesto, como el hijo pródigo. Estaba su familia, su hermano, sus tías. Evo se puso a llorar en el escenario cuando subió su hermano y se abrazaron, se fundieron un abrazo y Evo lloró, y fue un viaje plagado de emociones, todo el tiempo con las emociones a flor de piel y sintiendo y vibrando con el pueblo boliviano en este regreso de Evo. Boxer calificó de épica la victoria del pueblo boliviano. una victoria épica la del pueblo boliviano, porque con la movilización y también con las relaciones institucionales, con el Parlamento, en una labor que hoy Evo en su discurso destacó, lograron que hubiera elecciones, que fueron postergadas varias veces, entre otras cosas por, bueno, la pandemia, pero también porque la derecha se negaba a dar esas elecciones. Hicieron un fraude acusando al MAS de fraude, el MAS, el partido de Evo Morales. Fraude, entonces anularon las elecciones en las cuales Evo había ganado. Después vino el golpe, Evo se tuvo que ir. Y solamente un año después, una victoria contundente en las urnas, con más de 55 puntos y más de 10 de ventaja, lo que evitaba una segunda vuelta y que permitió, entre otras cosas, el regreso de Evo y la asunción de Lucho Arce como presidente. Y eso acá se vive, por un lado, con una alegría y con un alivio inmenso por el fin de la dictadura, una dictadura que tiene desaparecidos, que tiene masacres, digamos, una dictadura tal cual las conocemos, algo que no había un presidente militar, sino una presidenta civil, pero el resto tiene todas las cosas nefastas que conocemos de las dictaduras. Entonces hay un alivio muy grande en el pueblo y una esperanza también que se abre a partir de la llegada de Arce al gobierno. Por último, señaló los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Luis Arce. Arce tiene un desafío por delante que es sumado a la pandemia y a las condiciones económicas que ya sabemos, las consecuencias negativas económicas que ya sabemos que trajo para toda la región, para todo el mundo. Arce tiene el desafío de desandar lo que hizo la dictadura y volver a poner en marcha a la economía boliviana y volver a generar esas condiciones de vida o esas mejores en las condiciones de vida. El rol de Evo todavía no está claro. Evo a veces dice que se va a dedicar a pescar. Por supuesto, esto es un chiste. Hoy ya anunció que su cuartel va a ser acá el trópico de Cochabamba, que es de donde él es originario, ¿no? De donde él empezó a hacer política, donde él nació. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.